te quedes aguantando la tentación. La pista te enloquece y te pone inquieta. Trigueña, sacude las caderas. Menea la cintura y bailame al ritmo de las colas, acércate. Nenas como tú, loco, a mí me vuelven. Pegarme con tus partes, quiero. Menea la cintura y bailame al ritmo de las colas, acércate. Nenas como tú, loco, a mí me vuelven. Pegarme con tus partes, quiero. Gata, suéltate, empieza el movimiento. Dale hasta abajo, hazlo lento. Descontrólate, tu cuerpo quiero comerlo. Sé que te excito y ya lo veo. Déjate llevar por la música y nota que te pone loca. Déjate llevar por el ritmo y sazón que despacio te chola. Dale, trigueña, dale, mambo y menea. Esa desatadura que es lo que te tiene inquieta. Sé que tú pediste que crucito a ti te atienda, pero sé que con mi mambo, así que tú te quedas. Como tú, loco, a mí me vuelven. Pegarme con tus partes, quiero. Menea la cintura y bailame al ritmo de las congas, acércate. Nenas como tú, loco, a mí me vuelven. Pegarme con tus partes, quiero. Gata, suéltate, empieza el movimiento. Dale hasta abajo, hazlo lento. Descontrólate, tu cuerpo quiero comerlo. Sé que te excito y ya lo veo. Déjate llevar con la música y nota que te pone. Como